confundas, no soy lo que quieres, yo no soy tu juguete. No te confundas, que no soy el payaso que con su tristeza los niños divierten. Mírame, mírame, soy ese hombre que tantas noches desde una cama trajo la luna hasta tu alma. No te confundas, no creas que todo yo te aguantaré. Soy un ser humano que siente, que piensa, que ríe, que llora, que muere de amor. Mírame, mírame, soy solo un hombre de carne y hueso. No aguanto más ya tus delirios, no soy Superman. No soy Superman, que aguanta todo como en la ficción. No soy Superman, soy un hombre en la realidad. No soy Superman, que de amor nunca morirá. No soy Superman, a mí de amor me puedes matar. No te confundas, no creas que todo yo te aguantaré. Soy un ser humano que siente, que piensa, que ríe, que llora, que muere de amor. Mírame, mírame, soy solo un hombre de carne y hueso.